¿Cuáles fueron los poetas, los primeros poetas que elegiste? Bueno, Luis de Góngora, la primera canción que hice me presentó a Lorca, Lorca después me presentó a Quevedo, Quevedo me presentó a Alberti, a Neruda.